buenas tardes, noches, mañanas, vete a saber cuándo nos estás escuchando, madrugadas, porque esto es El Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, que normalmente puede que lo escuches los jueves a las 20 horas, los viernes a mediodía, en nuestro podcast, en radiotopo.noblezabaturra.org. O bueno, quién sabe, en tantos sitios, en tantas emisoras que nos repiten. Pues un saludo para Radio Almaina, Radio Bala, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Pirineo y para el servidor alasbarricadas.org y para radioslibres.info. También hay un Twitter, Radio Topero, donde nos puede seguir, que es @radiotopo, y un Facebook de esta radio. Nosotros y nosotras no tenemos Facebook. Hay que hablar de las convocatorias para este fin de semana, pero como mi compañero no me las pone en la pantalla del ordenador, pues no las puedo leer. Pues ya me las invento yo, no pasa nada. Bueno, por lo pronto este viernes un concierto imprescindible con la música que os va a acompañar todo el programa, que son Habeas Corpus y también Proyecto Hombre, que son gente que ha hecho aquí radio unas cuantas veces, y Habeas Corpus, bueno, pues no necesita presentación. Este viernes en la Sala López a partir de las 9 de la noche. Y el sábado a mediodía, a las 12, la tradicional manifestación antifascista, que en esta ocasión convoca no solo la Asamblea Antifascista, sino también la gente de la Federación de Asociaciones de Barrios. Pues una movilización muy vecinal, recordando que el fascismo es algo cotidiano, por desgracia, y que nos afecta de muchas maneras y a muchas personas. Y en cuanto a recordatorios, vamos a recordar y a homenajear a Yul Bolinaga, guitarrista de Riff, fallecido el pasado sábado. Ya sabéis que es una canción de los Riff, una de nuestras sintonías. Y parece ser que el parque de Monterrón de Arrasate se llenó el pasado martes para recordar a Yul Bolinaga, miembro fundador de Riff. Miles de personas acudieron a este acto popular organizado por sus amigos y amigas. Durante el encuentro, compañeros y compañeras de Bolinaga hablaron de él y remarcaron su compromiso social y político que iba más allá de lo musical. Además, sonaron la Charaparta y la Urrescu, sonaron los clásicos de los Riff Mondra, de adaptación de otra célebre canción, y en fin, pues se recordaron varias canciones de la mítica banda. El exguitarrista de la banda Punk Rick murió el pasado sábado pisando el escenario después de sufrir un desvanecimiento mientras ofrecía un concierto en el Gasteche de Vergara. Los hechos se desarrollaron alrededor de las 9 de la noche, cuando se recibió un aviso que durante la actuación del grupo Tepotes uno de los guitarras había sufrido un desmayo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios que no pudieron salvar su vida y ya estaba muerto. El cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicó la autopsia. Y bueno, pues solo queda ya uno de los RIP, ¿no? Es que los grupos punk vascos han envejecido muy mal. Bueno, básicamente porque no han envejecido. Entonces, bueno, pues eso, un grupo que para mucha gente, pues del anarcopunk y tal, ha sido referencial, como son los RIP. Y bueno, pues aquí va el condenado, que sonará de fondo mientras hacemos el sumario. en este acatador vamos a hablar de la próxima Mania Antifa. Hoy es 20N y aparte de huelga estudiantil hoy, pues el sábado habrá manifestación. También comentaremos algo de la huelga de los estudiantes. También reseñaremos la jornada que de lucha de las brigadas forestales. Y como no, del tema de este chico senegalés agredido y convertido en agresor por la policía y el juzgado. Absueltos activistas vecinales en Barcelona, juicio contra Alfón tras varias suspensiones. Un amplio bloque de ecología. Volvemos al lindano, a los planes de la cuenca del Ebro, al fracking, a los nuevos riesgos de ampliación de nucleares, a las prospecciones de petróleo en Canarias, que precisamente han terminado con una herida grave de Greenpeace, atacados por la Marina española, la Marina del Ejército Español. España denunciada de nuevo por vender armas a Marruecos, una vez más. Y una visión crítica de Podemos, si nos da tiempo, en internacional, protestas estudiantiles en Atenas y Egipto. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y comenzamos el bloque Antifa hablando de la manifestación Barrios Unidos contra el Fascismo, que será el sábado 22 de noviembre a partir de las 12 de la mañana desde la Plaza Reina Sofía. De ahí partirá esta manifestación, que este año está organizada junto a la Federación de Asociaciones de Barrios y diferentes asociaciones vecinales de la ciudad. En el comunicado de este año, Noviembre Antifascista advierte que la situación en el continente europeo no puede ser más alarmante, con aumento de las fuerzas de extrema derecha como el Frente Nacional Francés, el Partido Jobbik Húngaro y otros muchos más. En el Estado español también se ha notado un aumento de la extrema derecha, si bien no es tan evidente como en otros países. Eso sí, el fascismo trata de camuflarse detrás de un discurso aparentemente social, atractivo y joven, que solo esconde el germen del odio, del enfrentamiento y de la violencia, y sobre todo el denostar a las personas que sufren más directamente las consecuencias de la crisis que ha empujado a muchas de estas personas a situaciones de desesperación, de que esta situación tratan de aprovecharse los grupos fascistas. Por todo ello, llamamos, dice la gente de la plataforma Antifa, a movilizarse este 22 de noviembre. En concreto y más allá de extender el rechazo frontal a cualquier actitud racista, fascista o de injusticia social. Por unas calles y unos barrios libres de fascistas, por una sociedad multirracial, multicultural y humana, anticapitalista e imperialista, por la unidad y la acción antifascista, ahora y siempre, todos y todas unidos contra el fascismo. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y estos son Habeas Corpus, que ya os hemos dicho que los tendremos este fin de semana por ahí sonando. Y hoy ha habido huelga de estudiantes en Zaragoza. Y primero pues ponemos a la gente de Marea Verde a ver lo que nos dicen. De la escuela pública, apoyamos esta huelga de estudiantes, para la cual desde luego sobran motivos. Igualmente, apoyamos todas las movilizaciones que tanto por la mañana como por la tarde van a realizar. Y animamos desde aquí a toda la comunidad educativa a participar con ellos en estas movilizaciones y en esta manifestación. Y bueno, pues hoy ha habido movilización estudiantil. Le he dicho a mi compañero que no quitara la imagen, que me la acaba de quitar. En fin, es que hoy parece que no se entera. Bueno, el caso es que el colectivo de estudiantes universitarios y de enseñanzas medias de Aragón están llamados a secundar este mismo jueves, hoy, una jornada de huelga contra la inminente aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la subida de tasas y el descenso de las becas, vamos, lo que viene siendo los continuos recortes. La huelga está convocada de forma unitaria por las Asambleas de Ciencias, Educación y Filosofía y Letras, el Sindicato SEI, CEPA, Estudiantes por lo Público, SEIRA, CJC, EDU, ADEA y FES, bajo el nombre de Huelga Estudiantil Aragón. Las organizaciones convocantes van a movilizarse por la defensa de la educación pública y de calidad. La jornada ha arrancado a las 8 horas con piquetes informativos y con identificaciones policiales y requisamiento de material. El seguimiento, según datos de la huelga, es un 93% en la universidad y algo menos en enseñanzas medias. Ha partido una manifestación a partir de las 11 de la mañana del campus de San Francisco y habrá llegado alrededor de las 12 hasta el Paraninfo, donde los universitarios y universitarias se reunían con los estudiantes de las medias, continuando hasta Delegación de Gobierno. Por la tarde, a las 6:30 de la tarde, había otra manifestación con salida desde la Plaza de Aragón, en la que participaban los sindicatos de estudiantes y que concluía frente a la sede del Gobierno de Aragón. En Huesca la manifestación se ha celebrado a las 12 de la mañana y en Teruel se estaba convocada a las 5:30 de la tarde. También había convocatorias en otras localidades aragonesas como Tauste, Cinco Villas, etcétera, etcétera. Por otro lado, ha habido diversos comunicados de condena por la entrada de la policía en el campus de la Universidad de Zaragoza hoy desde las 6:30 de la mañana, que ha entrado en el campus sin la autorización del rector, ha identificado a 45 personas en el día en que la comunidad estudiantil secundaba esta huelga. Un acto pues que en principio es totalmente irregular debido a que el campus universitario es uno de estos sitios que tiene estatuto y no puede entrar la policía sin la autorización de las autoridades universitarias, con lo cual, pues bueno, menudo cachondeo. También, bueno, pues denunciar una cierta maniobra de intoxicación que ha habido pues desde Heraldo y otros medios, bueno, que otra cosa podríamos esperar, de cara a cómo han difundido las noticias sobre la huelga, hablando de agresiones, coacciones, etc. etcétera, cuando en realidad, pues bueno, ha sido una jornada bastante tranquila, caracterizada, como de costumbre suele ser últimamente, por la cantidad de antidisturbios que había. Parece ser que sí que ha habido algún tipo de incidentes en Valencia y no sé, no tengo más información a este respecto por ahora. Y dentro de luchas laborales, recordamos que la semana pasada estuvimos entrevistando aquí a Andoni, que es un miembro de Traxa, de la gente que trabaja en las brigadas forestales. Y este fin de semana se movilizaron en Zaragoza, se dejaron ver los bomberos forestales de todo Aragón. Y la jornada reivindicativa comenzó donde terminó, en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, en la Magdalena, con música y solidaridad, un bermutillo y luego una comida popular, tras lo cual hubo una manifestación que fue apoyada por más de 1000 personas y que recorrió las calles del centro de Zaragoza ante el interés de quienes desconocían la causa de la misma. Es decir, bueno, pues que fue muy llamativa porque muchas personas iban con el equipo de protección individual de los bomberos y decir que hubo una amplia solidaridad. También se guardó un emotivo minuto de silencio por todos los compañeros fallecidos ejerciendo las labores de bombero forestal, una categoría que por lo visto nadie parece estar dispuesto a otorgar a estos trabajadores y trabajadoras. Y la marcha finalizó en la Plaza del Pilar, donde se leyó el manifiesto y se procedió a una quema simbólica de la ley de montes. Recordar que bueno, la semana pasada se lo explicó mucho más ampliamente el señor bombero, pero bueno, pues que estas personas que se juegan el pellejo tienen un salario base de 800 cochinos euros, que ya es poco, y unas condiciones laborales en las que son echados a la calle un montón de tiempo, con lo cual además quedan desatendidos los montes aragoneses con todo lo que ello significa. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y según informan la gente de Derechos Civiles de Zaragoza, el pasado jueves 6 de noviembre, la policía local volvió a dar ejemplo de prácticas racistas y violentas en pleno centro de la ciudad, concretamente en el barrio de la Magdalena, que se desencadenó una situación que acabó con una persona detenida tras haber sufrido abusos y malos tratos por parte de los agentes. La policía detuvo a un chico de 22 años de origen senegalés por haber cometido un supuesto delito de resistencia y daños, pasando más de 24 horas privado de libertad. El joven denunció ante el juzgado de guardia las agresiones sufridas, animado por el apoyo de los testigos que presenciaron los hechos y por aquellas personas que, como él, sufren abusos y malos tratos, pero que su condición de sin papeles y por el miedo a sufrir un acoso posterior no se atreven a denunciar. Según nos comenta la gente de Derechos Civiles, este chico estaba con un amigo que iba un poco pedo y entonces los agentes procedieron a llamar a la ambulancia y a decirle a este chico que no toque, dejara de tocar a su amigo y que se fuera. Y bueno, el caso es que empezaron a comportarse de manera violenta, le mandaron identificarse, le amenazaron, le golpearon y finalmente lo dejaron en paz, o eso creía él. El caso es que este chico acompañó a su amigo al albergue y en la puerta del albergue este mozo fue otra vez agredido, lo esposaron, lo golpearon, le ataron de pies y manos, en fin, le hicieron burlas, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas dos cosas fueron vistas y presenciadas por varios testigos. El caso es que este chico se enfrentó este martes a un juicio por haber cometido un supuesto delito de resistencia y de falta de daños. El Ministerio Fiscal le ha solicitado 6 meses de prisión y una multa de 90 euros. A pesar de que había declarado los hechos ante el juzgado de guardia cuando estuvo detenido, la jueza de instrucción hizo caso omiso y señaló fecha para juicio. Desde Derechos Civiles nos informan que son muchas estas situaciones y muchas de las personas que, por tener origen africano, tener un color de piel distinto y estar en situación de indefensión y desprotección, son agredidas, acosadas e intimidadas o degradadas por la policía local y por su unidad de apoyo operativo. Esto ha sido denunciado por diferentes colectivos de apoyo a inmigrantes, como por ejemplo Sor Racismo. Decir que además este chico tiene la nacionalidad española y por eso parece ser que todavía se cebaron más con él, diciendo desde cuando un español es negro, pues profiriéndole insultos de tipo racista, bueno, lo típico y típica. Y típicas cosas estúpidas de estos estúpidos policías. De todas las formas, Sor Racismo y la Asociación Senegalesa y la gente de Derechos Civiles recomiendan denunciar públicamente y hacerse eco de cada agresión. Y si eres testigo de ello, pues no volver la cara, ya que precisamente de volver la cara es de lo que se sirve esta gente para llevar a cabo sus tropelías. Está pendiente algún tipo de apoyo para esta persona. Además, a los testigos del juicio no les dejaron declarar. En fin, que esto es la justicia española. Y esto que suena de fondo es un Proyecto Hombre, con un bajista que nos es muy simpático y que, bueno, que tocan también este sábado con Habeas Corpus. Y seguimos en represión. Ahora nos vamos hasta Cataluña y esta vez con una buena noticia: ninguna condena. 7 años después de iniciarse el proceso contra las 6 personas opositoras al proyecto urbanístico del Plan Caufec, el titular del juzgado penal número 27 de Barcelona los ha absuelto. Hace 2 semanas, tanto la Fiscalía como el abogado de la Generalidad ya habían rebajado mucho la petición de pena respecto a la demanda inicial, que sumaba la friolera de 27 años de prisión y 600 días de pena multa para estos 6 encausados. Sin embargo, el magistrado ha ido más allá y ha decidido absolverlos de cualquier falta o delito. La razón principal es que, según su valoración, no había quedado acreditado ninguno de los acusados ni en ningún momento que estos acusados participaran en ninguna de las agresiones y actos vandálicos o acciones de desobediencia que se les imputaba. La absolución llega después de una gran movilización de la campaña antirrepresiva Ni Mutz ni a la Gavia, que día antes del juicio reunió a miles de personas en una manía en Esplugues de Llobregat en apoyo a los activistas. El juicio arrancó el 27 de octubre y buena parte de los testigos desmontaron la versión de la acusación, según la cual, en la multitudinaria movilización de octubre del 2007, en el mismo municipio del Baix Llobregat, en el que más de 1000 personas entraron en el recinto de las obras donde se hacía el plan urbanístico, hubo incidentes con supuestas agresiones a agentes de los Mossos incluidas. La Fiscalía había pedido una condena de 18 meses de prisión a uno de los activistas por atentado a la autoridad y para el resto una petición de falta por desórdenes. Y finalmente la cosa ha salido bien, cosa que además suele ser bastante rara, por lo que nos alegramos mucho y os recordamos que el Plan Kaufek es un proyecto del año 1991 que pretendía urbanizar casi 40 hectáreas ubicadas en el barrio de Finistrelles y Canvidalet en Esplugues, en la falda del Collserola. El inicio de la construcción del proyecto contó desde el comienzo con la oposición vecinal y bueno, pues la última versión del Kaufek, rebautizado como Porta Barcelona, planeaba la friolera de la construcción de 600 viviendas de alto standing, dos rascacielos con su parque empresarial y un hotel de 4 estrellas y el centro comercial más grande de la vertiente norte de Barcelona. Todo esto además controlado por el Ayuntamiento de Esplugues del PSC, y parece ser que este proyecto es el que ahora pretenden reactivar una vez que se dice o dicen que se ha acabado la crisis. Y un caso que lleva coleando tiempo, que es el caso de Alfon, Alfonso Fernández, que bueno, pues es un juicio que se ha aplazado varias veces, que por la ausencia de 3 policías testigos de permiso en la fecha original de celebración del juicio. Y bueno, pues un juicio que la verdad es que parece casi de cachondeo, decir que bueno, pues es un juicio que fue suspendido el pasado 18 de septiembre, que se va a reanudar el próximo martes 25 de noviembre, y que bueno, pues viene por la detención de esta persona durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Alfon pasó 56 días en prisión, en régimen de aislamiento, y parece que en este juicio se está haciendo una especie de prueba diabólica, uno de estos autores de fe como la Inquisición, y es que se tiene que acreditar que él es inocente, o sea, en lugar de hacerlo más bien al revés, y decir que a lo que se enfrenta Alfon además es una pena bastante grave, porque le piden 5 años y 6 meses de prisión por portar un artefacto explosivo susceptible de poder ocasionar importantes daños materiales. Nadie sabe qué es ese artefacto explosivo, pero la verdad es que la pena que se le pide es absolutamente desproporcionada, y sobre todo en un juicio donde, como parece que después de que una persona se haya tirado 2 meses en la cárcel, pues bueno, y no había gran cosa contra él, evidentemente algo, pues en algo tienen que sustanciarlo, porque si no van a hacer un palmario ridículo, aunque viendo lo que ha pasado en otros casos, pues igual tampoco es tan raro. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y con la ruidera de Proyecto Hombre nos vamos a la sección de ecología y con los municipios de la Cuenca del Gállego, que han creado el movimiento Lindano para denunciar el ocultismo de las administraciones públicas. junto con vecinos y vecinas de estas localidades, se han unido para crear el movimiento Lindano y detrás celebrar una asamblea constituyente en la localidad de Viscarrués. Este movimiento explica su creación como herramienta social ante el problema de contaminación del Lindano, y bueno, pues que como sabéis es un contaminante muy grave que se ha extendido por todo el río Gállego y que bueno, pues está afectando a grandes áreas de Aragón, ya no solo en el hecho de que ha habido una serie de pueblos que han estado meses sin poder beber agua, que han estado bebiendo agua sin conocer que ese contaminante estaba ahí presente, y que bueno, pues que resulta que ahora está presente en un montón de pantanos, que se ha estado regando verduras que todos nos hemos comido con este contaminante, y bueno, pues que el tema ahí colea. Y nos dice el vecindario de la zona que son los afectados del problema y denuncian una gran falta de información, por no decir ocultismo. Sufrimos, dicen en su comunicado, los picos de contaminación, los parches pasajeros, cuando lo que queremos son soluciones definitivas a corto, medio y largo plazo. Hoy estamos pagando el problema del Lindano con nuestra salud, nuestra agua de boca, nuestro ecosistema, nuestro turismo, y como esto siga, lo pagaremos con nuestra ganadería o nuestra agricultura. Y claro, recuerdan que los pueblos de la cuenca de este río son los que beben de él, los que viven de él y los que trabajan con él. Y bueno, pues desde demandas que vienen desde Sabiñánigo a Zaragoza, y luego aparte se extiende ya no solo por las comarcas que atraviesa el Gállego, sino por las diferentes comarcas que beben del Gállego por los pantanos que hay a su ribera, como por ejemplo es toda la comarca de Monegros. Y bueno, pues son muchos los pueblos que tienen afecciones, y ya no solo son las 60.000 personas afectadas o amenazadas hasta las puertas de Zaragoza, sino todo un sector agrícola, piscícola y ganadero que bueno, pues que además esto de la contaminación muchas veces nos gusta aclarar, como cuando hablamos de la radiactividad, que la contaminación no es algo que sea totalmente medible y que sepas, bueno, pues que tú echas una porquería aquí y ¿dónde va a acabar? Pues el caso del Lindano es evidente, contaminación que hace más de 30 años que se echó, pero que ahí sigue, que no sabemos hasta qué punto afecta ni dónde ha ido a parar todo ese gravísimo contaminante. Y seguimos con ríos, concretamente con el Ebro, y la Plataforma en Defensa del Ebro ha denunciado al gobierno ante la Comisión Europea por vulnerar las normativas europeas y no proteger el delta del Ebro. La delegación de la Plataforma en Defensa del Ebro ha entregado en la oficina de la Comisión Europea en Barcelona la denuncia, que incluye un voluminoso dossier con el que argumentan los numerosos incumplimientos del plan hidrológico del Ebro y la afectación del delta. El histórico portavoz del PDE, Manolo Tomás, ha animado a que se presenten otras denuncias en línea de esta para luchar por la viabilidad de las tierras del Ebro y por la defensa del territorio. Tomás ha definido la actuación del gobierno catalán como palabras dulces que en el momento de la verdad no se han concretado en nada, ni tan siquiera en los informes sobre los efectos del plan de la cuenca sobre el delta del Ebro que se comprometió a elaborar, es decir, ha hecho lo que hacen todos los gobiernos, mentir. Por lo que tiene la sensación de que vuelven a ir solos en esta defensa de la tierra. En fin, una más del gobierno, esta vez del gobierno estatal, eso sí, apoyado en este caso por el gobierno catalán, aunque parezca mentira. Y seguimos en ecología con Burgos, que vuelve a decir no al fracking. Representantes de las asociaciones de las merindades y de la asamblea vecinal antifracking, también de las merindades, entregaron el 18 de noviembre en la subdelegación del gobierno 13.462 escritos en defensa de la comarca y correspondientes a 13.462 personas que, después de contrastar las informaciones recibidas y una reflexión, conocen los riesgos del fracking y por ello se oponen al mismo, haciendo lo que denominan una legítima defensa de su tierra. Después de la subdelegación del gobierno, acudieron a la delegación de la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial, entregando igualmente la demanda de casi estas 13.500 personas que manifiestan su oposición a la fractura hidráulica no convencional por los gravísimos riesgos que supone tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente, acuíferos, tierras contaminadas, pasa la cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Los portavoces de estas asociaciones han solicitado nuevamente al Ministerio de Industria la suspensión inmediata de los permisos concedidos y la no autorización de ningún otro, y que se fomenten otras alternativas sostenibles. Dejan muy claro que estas firmas son el reflejo del estado de opinión existente en esta comarca y respaldan a los municipios de Las Merindades, que son la mayoría, que han aprobado mociones en contra de esta fractura hidráulica, así como las 150 asociaciones que firmaron una declaración el pasado 2 de mayo y a las organizaciones agrarias de Burgos y Merindades que se adhirieron a esta declaración. Igualmente, las diferentes manifestaciones en Medina de Pomar y Villarcayo han dejado constancia de esta amplísima negativa de la población de Las Merindades al fracking. Indican que esta población no está dispuesta a ceder ante el lobby energético que intenta poner sus intereses económicos por encima de la salud de las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como los intereses de algunos de los gobernantes que se llenarán ampliamente sus bolsillos. No se justifican ni siquiera bajo supuestos económicos, y ya que la postura del ministerio, que alude a Estados Unidos, que Estados Unidos ha bajado el precio del gas, ha sido a costa de contaminar acuíferos, el aire, enfermar a la población, provocar seísmos, sequías, además de generarse más de 100.000 millones de dólares en este tipo de pérdidas. Es decir, que la población de Las Merindades tiene clarísimo que el fracking no lo quiere ni allí ni en ningún otro sitio. Y Ecologistas en Acción considera un chantaje para futuros gobiernos el anuncio de Endesa de alargar 50 años, la vida de sus centrales nucleares, además de un riesgo inadmisible para la seguridad. Este anuncio se encuadra en una lucha para alargar la vida del parque nuclear hasta los 60 años que se ha abierto con la central de Santa María de Garoña. El anuncio realizado por Endesa en su junta de accionista para alargar la vida de los reactores nucleares hasta 50 años es un hito más en la lucha que está manteniendo la industria nuclear para conseguir que se acepte la extensión de vida de estos reactores hasta 60 años, lucha que ya ha aparecido con la central de Garoña. De hecho, Nucleor, que está participado por Endesa y Iberdrola al 50%, ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear esta extensión de vida, intentando sentar un precedente en dos sentidos, consiguiendo que este Consejo de Seguridad Nuclear otorgue permisos de más de 10 años, y consiguiendo también que se acepte de facto una decisión estratégica que debería tomarse a nivel gubernamental. A juicio de Ecologistas en Acción, la prolongación de la vida de este parque nuclear supone un riesgo obvio, puesto que implica llevar hasta un límite una serie de sistemas de seguridad que ya están absolutamente obsoletos, aparte de la corrosión y el envejecimiento generalizado de los sistemas de seguridad que están ya muy degradados en estas centrales. Por otra parte, el alargamiento de la vida permite a los propietarios de las centrales el amortizar sus plantas, es decir, llenarse más los bolsillos, y nos lo quieren vender con que se va a abaratar el precio de la luz. Eso sí, aparte de que no será real este abaratamiento, es un riesgo impensable para cualquier persona sensata. Por esto, Ecologistas en Acción considera imprescindible cerrar ya las centrales viejas y desmantelar el parque nuclear que, según vayan cumpliendo 30 años, y finalmente cerrar todas y optar por otro tipo de energías no contaminantes y, desde luego, también por el ahorro en el consumo de tanto de los hogares como de las empresas. Que eso también es algo que nos tenemos que concienciar ahora que empieza ya el invierno. mucho se está hablando estos días a propósito de la extracción, de las pruebas de extracción de petróleo en las Islas Canarias, unas pruebas sobre las que ha habido, pues de momento, claro, si pasa algo tampoco nos vamos a enterar, pero ha habido bastante oscurantismo, aunque ha habido quien ha hecho lo posible por hacerlo público y, bueno, pues quien se ha acabado con una pierna rota y podría haber acabado muerto, como es el caso de la ecologista italiana de 23 años que resultó en los choques intentando oponerse a las extracciones. Fue embestida a la barca de los ecologistas de Greenpeace por un barco de la Armada y cayó al agua, resultando chocando contra una hélice de una de las balsas, con una fractura bastante grave, fractura abierta y cortes de consideración. Fue rescatada y evacuada por efectivos de la Armada, irónicamente, que son los que la tiraron al agua. Y decir que, bueno, pues la protesta contra las prospecciones en la zona y la emboscada ha quedado grabada en un vídeo que, bueno, pues ha sido sobradamente visto. Decir que la compañía petrolera Repsol comenzó el pasado martes con las prospecciones en la zona este del archipiélago canario. Y decir que, bueno, pues la Armada Española escoltó al petrolero, pues el ejército demostrando lo que son, aquí siempre del lado del que manda, y cuando quien manda es el dinero, pues está clarísimo con quién hay que estar. Y el petrolero taladrador, el Rowan Renaissance, fue hasta allí escoltado por la Armada, que fueron los que terminaron invistiendo a las tres lanchas de Greenpeace, que afirman en su comunicado que ellos simplemente querían hacer una protesta pacífica y que, bueno, pues eso, que ahora mismo se encuentran con graves daños tanto en el barco como en sus lanchas, y el barco además ha quedado retenido en el puerto de Arrecife con una propuesta de multa que de momento tienen que abonar una fianza de 50.000 euros. En lo positivo, decir que la población canaria se ha volcado con este tema y que los activistas de Greenpeace pues han sido bastante, bastante bien recibidos. De hecho, cuando el Arctic Sunrise atracó finalmente en Arrecife, pues había una concentración solidaria de gente de Lanzarote esperándoles. La oposición entre la población de Lanzarote y Fuerteventura a estas prospecciones es prácticamente unánime. Me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaba... Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto que os vamos a poner ahora es lo último de Habeas Corpus a este lado de la crisis y su canción Democracia, Divino Tesoro. Justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Vamos ahora con... Perdón. Perdón, es que estoy acatarrada. Bueno, con la denuncia por enésima vez de la venta de armas del Estado español a la dinastía marroquí. Y ya no solo la venta, sino hasta el regalo de armas. Esta ya es la quinta ocasión en la que el gobierno del Estado español ha sido denunciado por vender armas al régimen feudal marroquí, vulnerando expresamente de esa forma la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones a países en los que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado con fines de represión interna o en situación de violaciones de los derechos humanos, que como todos sabemos, esto pasa en Marruecos pues día sí día también. A lo largo de la última década, el Estado español ha vendido 193 millones de euros en armamento a Marruecos, con lo que este país es el destinatario del mayor número de armas del Estado español dentro del continente africano y el puesto 16 en el ranking de las exportaciones de armamento españolas, contraviniendo, como os decía, la legislación en materia tanto nacional como internacional. De acuerdo con la denuncia, España suspendió las autorizaciones de exportación de armamento a Libia, a Egipto y a Taiwán, pero siempre ha hecho caso omiso de las peticiones de auxilio de la población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental. Particularmente grave es este hecho cuando el Estado español es la potencia administradora del Sahara Occidental hasta que finalice el periodo de descolonización. Según un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de julio del 2014, Marruecos ni siquiera figura como potencia administradora de este territorio en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Esta denuncia coincide con el 39 aniversario de la 39º aniversario de la Marcha Verde, en la que España entregó al Sahara a Marruecos y Mauritania y se retiró posteriormente, y se hace simultáneamente en Madrid ante el Ministerio de Economía y Competitividad, en Tindouf, en Argelia, y donde se encuentran los campamentos de refugiados saharauis y el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. A las cantidades apuntadas anteriormente de armas vendidas a Marruecos, os decía que se suman los regalos de armamento a precios simbólicos. Estos se realizaron en el 2008. Un ejemplo, el 18 de enero del 2008, el Consejo de Ministros autorizó la cesión de 8 juegos de lanzadoras de bombas de aviación con un precio de 1 euro, a pesar de estar valorados en casi 100.000 euros. El 27 de junio del 2008 autorizó la cesión de 6 torpedos de la clase 2 destinados a la Marina por el precio simbólico de 1 euro. Es que estaban en rebajas, en saldos. Y se ha muerto la duquesa de Alba. Y bueno, pues tenemos aquí pues varias lindezas a propósito de esta señora. Bueno, como por ejemplo, por si no sabíais, el 90% del patrimonio de la Casa de Alba está exento del pago de impuestos. La tercera mujer más rica del Estado español y una de las más ricas del mundo, pues sin embargo, todo tiene la mayor parte de su patrimonio, que está estimado entre los 2.200 y los 3.200 millones de euros, está exento del pago de impuestos debido a su consideración de patrimonio histórico y por la cesión de obra de arte y antigüedades a la Fundación Casa de Alba, cesión a su propia fundación y bueno, y por parte de bueno, de obras de arte que claro, las obtuvo pues porque cómo las obtuvo, pues evidentemente porque bueno, pues porque era siempre ha sido rica y bueno, pues mientras era una cacique de mucho cuidado. Y tenemos aquí un artículo de Diego Cañamero que bueno, no tenemos por qué coincidir ideológicamente en todo, pero que nos parece bastante acertado. Y que nos dice, murió Cayetana Fitzjames, duquesa de Alba, una mujer que como persona tiene nuestro respeto al igual que cualquier ser humano, pero que ha sido la representante más conocida de esa clase de señoritos andaluces que han mantenido en la miseria y el subdesarrollo crónico a nuestra tierra. Recordar que el SAT es un sindicato andaluz. Una élite social que es responsable directa del drama del desempleo masivo en el medio rural y de la pobreza extrema que hemos sufrido durante siglos. Una clase acomodada que normalmente vive en Madrid, que acapara más de la mitad de la tierra cultivable de Andalucía, que recibe primas europeas por ello, lo que se llaman agricultores de sofá, y que no da trabajo a sus gentes y es culpable de la inmigración y la despoblación del medio rural andaluz. De las escenas más penosas que se han visto por parte del gobierno PSOE en la Junta, indudablemente la concesión del título de hija predilecta de Andalucía a la duquesa es la que se lleva la palma. Cayetana representó el continuismo de la sociedad feudal en Andalucía hasta nuestros días, y no hay mayor humillación a un pueblo por parte de su gobierno que homenajear a sus verdugos. ¡Oh! ¡Como yeah! ¡Yeah! ¡Siempre! el día que le concedieron ese honor, los jornaleros estábamos en la puerta, en la calle, dejando claro que si alguien merece esos honores son las miles de jornaleras y jornaleros que durante toda su vida se han quemado bajo el sol y han regado los campos palmo a palmo con su sudor. Mientras, Cayetana y los suyos disfrutaban de todos los privilegios habidos y por haber. Nuestra gente tenía y aún tiene que mendigar en las puertas de las grandes casonas señoriales las peonas suficientes para no pasar hambre. Gloria y honor para los ricos, para los nobles de sangre azul. Desprecio y persecución para los pobres, para los que hartos de tanta injusticia salen a la calle a combatirla. Salen a ocupar oficinas bancarias para señalar a los ladrones de guante blanco. A ocupar fincas improductivas para poner de manifiesto que mientras la duquesa de Alba recibe 3 millones de euros anuales por el simple hecho de poseer 34.000 hectáreas de tierra, los jornaleros cobran 213 euros al mes de subsidio agrario. Ese tan denostado por la clase acomodada de Andalucía y de fuera. O salen a expropiar alimentos de primera necesidad en las grandes superficies para poner en evidencia que, mientras que somos medalla de oro en malnutrición infantil, las multinacionales acumulan alimentos de calidad y en cantidades extraordinarias en sus estanterías. Una siestica. Sigue. La duquesa ha mantenido su fortuna y la ha ampliado a costa de las jornaleras, de los inmigrantes sin papeles. Me lo acabas de quitar, Marsal. Perdón. Sigue tú, Ana. Perdón, que vuelve. Ha habido un pequeño error. A ver, mi compañero se ha empeñado hoy en quitarme... Pequeño fallo técnico, Tolili. Micro. La duquesa ha mantenido su fortuna y la ha ampliado a costa de las jornaleras, de los inmigrantes sin papeles y a costa de unas leyes que a ella la premian y a nosotros nos persiguen. Para nosotros, para los jornaleros y para el SAT, son las detenciones y la represión. Cerca de 1 millón de euros de multas, peticiones de cárcel que suman ya más de 140 años. 654 sindicalistas procesados y sin visos de que eso tenga fin. En los albores del siglo XXI, Andalucía sigue admirando a sus explotadores. Al menos lo siguen haciendo sus gobiernos, sus leyes y la mayoría de los medios de comunicación. Y prueba de ello es la capilla ardiente de la duquesa instalada en el salón más noble del Ayuntamiento de Sevilla. Espero que Cayetana sea la última jefa de la Casa de Alba y espero que esta familia, sus empresas y todas las grandes fortunas se pongan al servicio del pueblo y no solo sirvan para el derroche y el disfrute de unos pocos privilegiados. En el siglo XXI las duquesas, las marquesas y los condes son un insulto para los ciudadanos, pero aún más para las personas que están justo en el otro extremo de la escala social, como son los jornaleros y jornaleras de Andalucía. Diego Cañamero le tendrá respeto a esta elementa, pero nosotros ninguno. Pues seguimos, espero que mi compañero deje de ponerme más trampas hoy. Vamos a hablar ahora de Podemos y vamos a hacerlo de una forma crítica, pero no desde la forma crítica de los medios de comunicación o de los partidos instalados en el poder. Lo vamos a hacer de una forma crítica desde el antiautoritarismo y desde la abstención. Es un artículo de Rafael Cid, de que está en Caos en la Red, y se llama Pablemos. Una formación atrápalo todo o partido escoba, y un líder a su imagen y semejanza. Esto es Podemos tras el rotundo veredicto emitido por las urnas electrónicas el 15 de noviembre. El partido de Pablo Iglesias, salvo Santiago Carrillo, cuando el 14 de abril del 77 impuso la aceptación de la monarquía a la cúpula del PC, nunca antes en el Estado español un dirigente político había concentrado tanto poder en su mano, y en el caso de la organización de Pablo Iglesias, con el valor añadido de presentarse como el partido de la gente. Por unánime decisión de sus activistas, Iglesias ha sido investido secretario general de Podemos, haciendo al mismo tiempo de los principales órganos de decisión del partido una caja de resonancia de su liderazgo. desde el comité de coordinación, integrado por 10 personas, hasta la Comisión de Garantías Democráticas, pasando por el que se suponía el más coral Consejo Ciudadano, constituido por 62 delegados, todo en el organigrama del Ejecutivo de Podemos, ha sido diseñado en clave presencialista. Un caso inédito en la reciente historia de la partidocracia del Estado español, sobre todo teniendo en cuenta que Podemos aún carece de presencia parlamentaria en las instituciones del país, limitándose su currículum a 5 eurodiputados obtenidos en las elecciones europeas del pasado 25 de mayo, curiosamente sirviéndose en aquella ocasión de un programa reclamo del que solo 6 meses después la cúpula de Podemos reniega en sus aspectos más radicales, como lo concerniente a la denuncia integral de la deuda soberana por ilegítima o al tema del cuestionamiento del euro. Y todo ello en medio de una galopada de entusiasmo popular y mediático sin precedentes, porque contradiciendo toda prudencia, a cada órdago monopolizador lanzado por Pablo Iglesias y su equipo, las bases han respondido con una entrega sin condiciones. Eliminó la posibilidad de una dirección colegiada, echando mano del viejo discurso caudillista. Implantó sus coordenadas programáticas con la amenaza de dimitir si no eran aceptadas. Estigmatizó al competidor proponiendo que las minorías se automarginaran y acaba de culminar su paseo triunfal logrando lo nunca visto en democracia, que los de abajo cedan orgullosamente todo el poder a los de arriba. La fidelidad al líder demostrada por los pablistas que han entrado a formar parte de los círculos de poder recuerda mutatis mutatis al elenco de senadores de designación real con el que se armó el tinglado con el que echó a andar la primera legislatura de la transición. Ni el asambleario, entre comillas, Consejo Ciudadano, máximo órgano entre congresos, ni el elitista Consejo de Coordinación, escapan a la lógica atrápalo todo que identifica a la marca Podemos. En el staff del comité de coordinación ha sido elegido votando la plana ofertada en exclusiva por el equipo de Pablo Iglesias. Claro que Podemos, reproduciendo así en los hechos a las denostadas listas cerradas y bloqueadas de los partidos del régimen. Y además los integrantes del comité de coordinación serán captados de una relación hecha a propuesta del secretario general. Es decir, que queda de aquella horizontalidad. Esto es pura y dura verticalidad. Y de la magnitud de la inquebrantable... digamos, del inquebrantable seguimiento al pablismo, la inquebrantable adhesión, de idea de la cuantía de votos obtenidos por el cabeza de lista oficial, claro que Podemos, y su equivalente alternativo para los distintos órganos. Pablo Monge, el 1%, Íñigo Errejón, el 89%, Pablo Iglesias, el 96%, Cristina Oliván, el 5%, Gloria Lizo, el 86%, y bueno, pues todo democráticamente atado y bien atado. Dicen las crónicas que entre los invitados a la Asamblea Constituyente que se ha propuesto liquidar el bipartidismo dinástico había entre otros representantes de Izquierda Socialista, el ala reformista del PSOE, y que en su discurso de clausura esta vez Iglesias ha omitido críticas al partido que le lidera Pedro Sánchez. Un gesto congruente con los fichajes realizados recientemente por Podemos para la fontanería del partido. Los últimos son el economista Juan Torres, antiguo secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, y el politólogo Vicent Navarro, famoso académico que colaboró en la confección del programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay otros sociétas desenganchados que forman parte de la vieja guardia de Podemos desde sus orígenes, como el jurista Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal especial anticorrupción durante los años de promo del felipismo, catalán de nacimiento, el eurodiputado dimisionario Villarejo, tío de la exministra socialista de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, publicó un artículo en El País el pasado 7 de noviembre con el título de una consulta antidemocrática donde negaba toda legitimidad al 9N, en línea con las tesis prohibicionistas del Tribunal Constitucional sobre el derecho a decidir. y concluido el maratón constituyente, la nomenclatura de Podemos se centrará en las autonómicas y generales del 2015 para proseguir la larga marcha a través de las instituciones. Una vez descartada la participación en los municipales, al menos en las pequeñas localidades donde la cuota a poder a ganar es casi nula, y si las encuestas continúan siendo favorables a la nueva organización, llegará el momento de los pactos para gobernar, muy probablemente tomando de consorte al PSOE, uno de los dos partidos factotum de la crisis y del sistema, claro. Tamaña peregrinación frustrada de abajo arriba, del horizontalismo al verticalismo y la democracia deliberativa a la plebiscitaria, caso de consumarse recordaría lo sucedido en Alemania con los verdes, en su particular asalto a los cielos, una formación de raíz profundamente contestataria que en 1998 llegó a gobernar con el PSD de Gerhard Schröder y cinco años después sancionó la Agenda 2010. Un paquete de medidas para flexibilizar la economía alemana. Qué feo suena eso de flexibilizar en aspectos como trabajo, salud, pensiones e inmigración, entre otras medidas de marcado talante ecológico. Una hoja de ruta roja y verde que ha inspirado a la Troika para lanzar su arsenal de políticas austericidas que Podemos ha prometido derogar. Pues eso, miremos hacia el pasado para aprender del futuro. Al antojo de las élites estamos, y con estos cañerísimos habeas corpus se despide el acratador, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía.